Les decíamos al comienzo que queremos difundir lo que está sucediendo ahora en el Instituto Rofo de Oncología, que realmente se encuentra en una situación dramática. Leyendo la información, han venido medios del exterior, de televisión alemana en particular, a hacer un informe justamente marcando la desfinanciación en la parte de salud a nivel nacional del gobierno actual y cómo esto afecta al Instituto Rofo. Sucedieron algunas cuestiones, manifestaciones en resistencia a lo que está sucediendo, por ejemplo con un abrazo, y también se va a suceder otro más adelante en reclamo de un mayor presupuesto. Va a haber ahora el jueves 17, si no me equivoco la fecha, también una movilización y concentración en Plaza de Mayo de diferentes sectores de los trabajadores para también manifestar el apoyo a la salud pública. Pero que lo cuente mejor, y ya lo tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida a Federico López Ponsati, delegado de la Comisión Interna del ROFO. ¿Qué tal, Federico? Te habla Nico Rosales y también aquí en el estudio me acompaña Gra Carballo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Bien ustedes? Bien, bien, todo bien. Gracias por atendernos. Bueno, me gustaría en principio, Federico, que le cuentes a la audiencia, sobre todo a la audiencia de otras provincias, la dimensión del Instituto Rofo, la importancia, digamos, qué tamaño tiene, cuántos pacientes atienden. Mira, el Instituto Rofo es un instituto ya centenario, es el primer instituto latinoamericano especializado en oncología. Sí. Atendemos por lo menos entre 100 y 120 mil pacientes por año. Uh-huh. Se están abriendo actualmente 130 historias clínicas por mes. Claro. Y allí, bueno, se realizan tratamientos oncológicos, se atienden con especialidad oncológica de toda índole, se hacen cirugías también, todo lo que tiene que ver con oncología, y a la vez se forman profesionales. Claro. ¿Sí? Y se investiga, es un instituto de investigación donde se investigan tratamientos y todo tipo de cuestiones orientadas en oncología. Uh-huh. Para que se tomen dimensión, es eso, trabajamos 950 personas, uh-huh, por lo menos en el Instituto Rofo, y atendemos de lunes a lunes las 24 horas. Claro. Hay pacientes internados y, bueno, trabajadores 24/7, especialmente enfermeros y enfermeras que están acompañando a pacientes y a las familias a todo momento. Claro. Sí. También me gustaría que comentes dónde está ubicado, para quienes están despistados aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no saben dónde está, y también destacar de alguna manera la distinta relación que se da entre los profesionales que trabajan allí y los pacientes, porque es un paciente o una paciente distinta, digamos, a lo que puede suceder en cualquier otro hospital público no especialista en oncología, ¿no? Exactamente. El hospital se encuentra en el barrio de Agronomía, uh-huh, está el parque, está todo ahí juntito en una zona, ahí en Avenida San Martín al 5400, sí, entre Avenida Beiró y Nazca. Perfecto. Al ladito del Club Comunicaciones, a unas cuadras de Agronomía, uh-huh, todo ese terreno. Y la situación es muy particular. El trato nuestro con los pacientes es cotidiano, muy representativo. Con sus familias, ¿no? De un sostén y un acompañamiento y de una entrega que no se ve y no se mide. Claro. Y claramente no remunerativa. Hablando de la situación en la que estamos, totalmente, tampoco pedimos remuneración por ser humanos. que es lo que nos caracteriza al atender a los pacientes de esta índole. Uh-huh. Es una entrega total, porque si contamos lo que se nos paga, no tiene relación alguna. Claro, ¿sí? Claro. Que es uno de los problemas que estamos teniendo, que es el salarial, uh-huh. y es una dificultad que se empieza a generalizar la fuga o el cuestionamiento o no conseguir profesionales. Y se pone en cuestión todo el prestigio y la calidad de atención del ROFO. Totalmente. Es muy difícil en estos momentos. Los profesionales que se formaron y se siguen formando, por lo que te decía que es una de las patas del ROFO, y es un constante de formación para los profesionales, en los avances que se encuentran y todo, que nos caracteriza también, están ganando hoy en día 1.300.000, 1.500.000 de salario, que no se compara y no puede competir de ninguna manera con otros sectores, con un privado. O sea, son los que en 2 o 3 intervenciones quirúrgicas cualquier cirujano gana en otro lado. Totalmente. Y en el ROFO eso lo gana por trabajar todos los días. Claro, remarcar también la trayectoria que también implica llegar a trabajar en una institución como esta, digamos, son muchos años de estudio, y además remarcar también este hospital universitario, digamos, que tiene relación directa con la Universidad de Buenos Aires, ¿es así? Exactamente, uh-huh. somos uno de los hospitales universitarios, junto al Hospital de Clínicas, al Bacaresa y a la NARI, claro. Y dependemos del presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, y hoy en día, bueno, hay una crisis presupuestaria en todas las universidades nacionales, en la Universidad de Buenos Aires en particular, uh-huh. y en particular de los hospitales universitarios. El presupuesto para los hospitales universitarios está congelado desde noviembre uh-huh. del año pasado. Este año no hubo ningún tipo de actualización, y las actualizaciones que se dieron el año pasado son números bastante irrisorios en comparación a lo que ha aumentado y cómo se han disparado todo lo que son insumos hospitalarios y insumos ultra específicos, como lo son en nuestro caso, tanto quirúrgicos, aparatología, claro. insumos, medicamentos, o sea, son todos insumos muy, muy caros en dólares, y no tiene relación lo que, entre comillas, se actualizó el presupuesto el año pasado y todo lo que sale hoy en día, ¿no? Uh-huh. Esa cuestión, lo que lleva a múltiples problemas. Tenemos el problema de la fuga de profesionales, como hablábamos recién, sí. pero tenemos también el problema de infraestructura. Es un edificio centenario, claro. con muchos problemas de infraestructura, un problema estructural de falta de mantenimiento de hace muchos años. Uh-huh. O sea, sabemos que las crisis de presupuesto universitario y en educación siempre es lo primero que ajustan todos los gobiernos, pero bueno, hoy en día es excepcional también lo que están haciendo y la hazaña que tienen, y eso dificulta también la atención y la calidad, o sea, ya sea de parte de nuestro trabajo, porque nos faltan insumos, uh-huh. nos faltan hasta herramientas, ahí se nos agrietan pabellones, hay peligros de derrumbe en otros, ya no hay agua caliente para inclusive preparar a los enfermeros, a pacientes para las cirugías, o sea, los enfermeros y enfermeras tienen que estar calentando con agua, con pava eléctrica para preparar a los pacientes en determinado momento, con tremendo. Estos fríos, las heladas, son situaciones diarias, uh-huh. y hacen los trabajadores del ROFO malabares para atender a los pacientes y a sus familias, ¿no? ¿Qué tal, Federico? Graciela te habla. ¿Cómo estás? Bien, en principio te escuchaba, bueno, la situación edilicia del ROFO se viene arrastrando hace bastante, es un edificio viejo, como vos decías. En algún momento me tocó acompañar familiares de pacientes en cuidados paliativos, y yo lo que pude ver es el tipo de relación que establecen los trabajadores y las trabajadoras, enfermeros, médicos, camilleros, personal de limpieza, con los enfermos, ya que están en cuidados paliativos son terminales, y bueno, y con los familiares también, ¿no? La contención que dan, la empatía, el cariño, diría yo, con que se relacionan con la muerte, por decirlo de alguna manera real. Yo te pregunto, más allá de lo salarial y de los recursos técnicos que les están faltando, ¿ustedes tienen algún tipo de contención, de seguimiento, de atención de la salud mental dentro del laburo que hacen? En absoluto, nada. Bien. Me imaginaba, pero es una pregunta que debo hacerte. Sí, totalmente. Es uno de demandas, ¿no? Que tenemos, que se expresó y salió mucho a partir de la pandemia también, claro, ¿no? Si bien convivimos, sí, siempre con la muerte, en la situación y con la población de pacientes que tenemos, también la pandemia lo trajo muy, muy a flor de piel y nos lo mostró de frente. Y a partir de ahí también es una de nuestras demandas. No tenemos ningún tipo de soporte ni de orientación, solamente entre nosotros, entre compañeros, uh-huh, entre inclusive la familia de los pacientes, porque la relación que se forma también inclusive queda de pacientes que quizás ya no están más, pero la familia quedó, colabora, es una gran familia con todos sus aciertos y efectos. Uh-huh. Así que no, en el último periodo, a raíz con, digamos, mostrando estas demandas y que salían a flor de pies, que salen también en estos momentos también de crisis, ¿no? Porque ya sea convivimos normalmente con ellos, pero en este momento tener que decirle también a pacientes el no hay turno o que lo tenés en 6 meses, pacientes que quizás una semana es importante en este, claro, tipo de enfermedades, pacientes que nos dicen y llegan, me cortaron el tratamiento en determinada prepaga, pacientes que te dicen la obra social no me da determinada medicación para continuar esta, o sea, eso, todo eso lo recibimos, lo absorbemos, sumado a que el ROFO no es nuestro único trabajo, claro, como profesionales de la salud, salimos de ahí y seguimos absorbiendo esta dinámica, quizás no tan particular como la del ROFO, pero en otras entidades también de la salud, que es nuestra realidad. Y déjame una cosita que te aclare en relación a cuidados paliativos, uh-huh, que te corrijo, no son pacientes terminales todos ellos, ¿sí? Uh-huh. Es uno quizás de los tabúes que bueno, desde la especialidad oncológica lidiamos cotidianamente porque es como un sentido común, pero el cuidado y el derecho al cuidado paliativo es para todos, todo, bien, tipo de paciente, porque es una calidad de vida tanto para el paciente como para la familia acompañando, como para el sector profesional. Eso como para, nada, que se sepa un poquito y nada, que es algo que nosotros nos gusta aclarar con eso, pero ¿cómo? Digo, si se puede sostener todavía, ¿se pueden sostener los cuidados paliativos? Digo, por la inversión económica que significa. Está muy difícil, uh-huh, es realmente muy difícil, más con estas últimas medidas del cierre del Instituto Nacional del Cáncer. Claro, justo si las medidas fueron, consultar eso. Claro, la semana pasada, uh-huh, me equivoco, hace unas par de semanas. Esto ya viene pasando hace unos meses, yo no sé si recuerdan, pero hace unos meses, en febrero, marzo, sí, sí, ya hubo unos despidos en el Instituto Nacional del Cáncer y virtualmente está cerrado desde entonces. O sea, claro, esto fue como, nada, la comunicación en boletín oficial. Uh-huh. Pero sí, eso afecta. El Instituto Nacional del Cáncer otorgaba medicación, por lo menos un paquete de 15 y 16 medicaciones gratis. Claro, eso estaba garantizado antes y ahora no. Exactamente, uh-huh, eso está garantizado, ahora no, el hospital obviamente tiene un compromiso, pero a la vez estamos desfinanciados, o sea, el, claro, embudo se hace todos los días, uh-huh, con este punto. Federico, para ir cerrando, si te enganchaste recién, estamos charlando con Federico López Responsati, delegado de la Comisión Interna del ROFO, hablando de la crítica situación que está viviendo el Instituto Oncológico. Han realizado manifestaciones, protestas. ¿Cuál fue la que sucedió en estos últimos días? Y si entiendo que sí, se van a sumar a la protesta que se va a dar el jueves. Sí, sí, estamos en plan de lucha continuo con auges y flujos y reflujos de hace un año y medio. El jueves pasado en particular, estas semanas y este mes, estamos dándole mucho énfasis a lo que son los hospitales universitarios. Sí, con abrazos simbólicos, ¿no? Exactamente, hicimos un abrazo al Clínicas y el jueves hicimos un abrazo al ROFO, veremos cómo sigue la situación. Fue muy importante, fue masivo, con mucha participación nuestra, de otras dependencias de la UBA, de pacientes también, de toda la comunidad. Y mañana, el jueves, perdón, sí, vamos a participar como ROFO de la marcha, en primer lugar convocada por los trabajadores del Garrahan, pero que se están plegando distintos sectores de la salud y sectores que están luchando contra el ajuste, ¿no? Porque, nada, lo que venimos planteando nosotros es que es una decisión completamente política, no económica, la de financiación de la Universidad de Buenos Aires, el sistema de salud. Lo que están haciendo con el sistema de salud es aberrante, lo están queriendo transformar en un privilegio. Totalmente. Y nosotros, bueno, lo vamos a defender porque es mentira que no hay plata y es mentira que parte del gobierno son antiestado, ¿no? Están dándole más, poniendo mucha plata en partes esenciales para ellos del Estado, como son las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas. Por supuesto. Y de financiando la salud, la educación pública, no nos comemos el verso de que no hay plata. No, seguro. Así que vamos a seguir luchando. Hay una clara ofensiva para desregularizar todo lo que es el sistema sanitario y salud pública, lo dijeron abiertamente, lo dijo Lugones hace un par de semanas en conferencia de prensa con el ministro de Trump, de salud, justamente. Ese es el modelo y es algo que decimos no lo vamos a poder detener sector por sector y solo ni desde el ROFO ni desde la UBA, y nos parece que el camino es esa unidad. Sí, vos sabés que la otra vez lo charlaba con un amigo, la cuestión del Estado, digamos, es imposible gobernar sin Estado, porque inevitablemente los gobiernos tienen que hacer uso del Estado, pero como dice bien Federico, depende de vos dónde pongas el dinero, digamos, como política pública o no. Está clarísimo eso, Federico. Y ahora sí, la última. ¿Viviste una crisis como esta, una situación tan dramática como la que se está viviendo ahora en otras gestiones? ¿Y qué te pasa a vos hoy en particular? Mirá, No, sinceramente no la viví, tampoco soy tanto, tengo 12 años de ROFO, con Macri fue difícil, pero no fue a este nivel. Compañeros y colegas con mayor trayectoria, el otro día justamente nos contaban año 98, 99, situaciones similares, con muchísimas movilizaciones y contundentes también, con congelamiento salarial y presupuestario de años, y que bueno, tuvieron que hacer esto y mucho más. Y lo que me pasa a mí es una mezcla de tristeza, angustia por momentos, por las situaciones que vivimos a diarios, con este tipo de población en particular, de nuestros pacientes, y bronca, muchísima bronca. Muchísima bronca porque están viniendo por todo y da mucha bronca, pero bueno, a la vez ganas de defender lo que es nuestro y lo que es conquista. Creo que no está en nuestras manos y en manos de los trabajadores defender a la educación y a la salud pública como derecho y como conquista, más allá de quienes estén sentados en ciertos sillones, también arriba en ciertos rectorados. Creo que está en nuestras manos poder hacerlo y en la unidad y entusiasmo en organizarnos para dar vuelta esta situación. Bien, Federico, nosotros agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia. Los micrófonos están abiertos, queremos difundir esto que está sucediendo, porque lamentablemente en los medios tradicionales ocupa casi poco, casi nada de espacio como noticia. Así que te mandamos un abrazo grande y también transmitirte mucha fuerza para la lucha. Muchísimas gracias, gracias por el trato, gracias por el espacio y por el tiempo también dedicado, porque si bien todo suma para difundir nuestra realidad, hay quien también lo hace de forma bastante oportunista a veces. Uh-huh. Creo que este tipo de espacio nos da el lugar para explicarlo y nos acompañan un poco también en cómo nos sentimos, que uh-huh. Eso fue este ratito, me parece. Muchas gracias. Bárbaro, un abrazo grande. Un abrazo. Pasó por Tengo una Idea Federico López Ponsati, delegado de la Comisión Interna del ROFO.